El que nos hayamos vuelto no significa nada, nada en absoluto. Si está viva, se salvará. Por unos años, la cuidarán como si fuera uno de ellos. Hasta que tenga edad. ¿Pero cree usted que hay posibilidad de encontrarla? El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto. No comprende que se pueda perseguir algo sin descanso. Y nosotros no descansaremos. De modo que al final daremos con ella, te lo prometo. Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte, viernes 8:30 de la tarde, repetición domingo 10 de la mañana y el podcast desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, muchas películas, muchos días festivos, viene la fiesta del cine. A 2:90... Oye, martes, miércoles, jueves, matinales, todo para anunciar. Y entrevistas. Tenemos a uno de los mejores directores que últimamente tenemos en nuestro país. Estrena Truman con Ricardo Darín y Javier Cámara. Entrevistamos a... Sesgay es uno de los grandes éxitos del Festival de San Sebastián. Todo el mundo coincidió con que era de las mejores películas e incluso hubo premio, ¿no? Hubo un premio para los premio dos. Para los dos actores. Sí, luego en los estrenos hablaremos con el director catalán sobre esta gran película que puede ser una de las triunfadoras de la fiesta del cine. Yo creo que sí. Además de ser triunfadora de la fiesta del cine, yo creo que además merecería un mejor reconocimiento, ¿no? Por parte de los académicos. De eso hablaremos después con el director catalán y así que como el programa lo tenemos completito, rápidamente nos vamos ya con los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. ¿Por qué se metió en periodismo? Por curiosidad. ¿Por qué te metiste tú? Por usted. Damas y caballeros, les dejo con mi amigo Dan Rather. Soy la productora. Yo elijo al equipo del informativo. Lucy Scott es mi delegada. El coronel Roger Charles inspeccionó la prisión de Abu Ghraib. Mike Smith había formado parte del grupo de investigación. ¿Nuestro siguiente paso? Quizá tenga algo para las elecciones. ¿El presidente George Bush no llegó a realizar el servicio militar? Ni siquiera llegó a presentarse. Pues todo esto lo vamos a ver en este thriller político muy interesante que sucedió en el año 2004. A raíz de esta noticia, pues bueno, pasó lo que desgraciadamente suele pasar. A la productora del programa la despidieron y al presentador del programa, protagonizado por Robert Redford, le adelantaron la jubilación. A la productora aquí está interpretada el papel por la fantástica Cate Blanchett. En el reparto también aparece secundario un muy bueno Dennis Quaid. Basada en hechos reales, un muy buen thriller político con dos grandes actores y un muy en la línea de aquella gran película de Alan J. Pakula con Robert Redford y Dustin Hoffman, como fue Todos los hombres del presidente. La verdad es que resulta extraño que un hombre que no solamente no había hecho la mili, sino que no se había incorporado a filas en un momento en que lo convocaban, porque estaban en pleno conflicto, ¿no? Y lo convocaban para un conflicto, luego, muchos años después, es capaz de desatar uno de los mayores encuentros bélicos que aún sigue coleando sus fue efectos. Fue presidente el señor Bush, el hijo, y luego fue reelegido otros tantos años más. Sí, porque había que hacerse cargo de la guerra, porque la guerra no se resolvió en 4 meses como estaba previsto, ni en 4 años. O sea, fue, digamos, una decisión tremenda. Y puede haber influido, ¿no? Puede haber influido el hecho de que no tuviera experiencia en lo que es la complejidad de... La peli trata muy bien el escándalo que supuso el dar una noticia y que intenten callar a los medios de comunicación. No es la primera vez, ha pasado, pasa y pasará. Pero está muy bien llevado a la gran pantalla y sobre todo con dos buenos actores, en el que destaco a un muy, muy bueno, recuperándose de los viejos papeles suyos, como el señor Robert Redford. Yo creo que es el hombre adecuado, ¿no?, para este papel. Y ahora nos vamos a una comedia que quizás en el futuro desgraciadamente sea real. Su título, El Becario. Muy bien, Benjamin, voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que quiero que en esta lo des todo, ¿vale? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿A los 80? ¿Algún consejo antes de que entre? Odia a la gente que no parpadea, le descuadra. Hola, Jules, soy Ben, su nuevo becario. Me alegra que tú también te lo tomes con humor. Ya, somos dos. Te mandaré un mail cuando tenga algo que puedas hacer. Espero sus noticias, señora. Cuánto lo siento. Pues hay que tomarlo con mucho humor, ya que pues con 70 años el señor Robert De Niro será becario de la guapísima, fantástica y qué ojos tremendos llenan la pantalla de Anne Hathaway. Qué gran actriz y qué guapísima está en esta película. Esta cinta está dirigida por Nancy Meyers, una directora acostumbrada al cine romántico, al cine meloso, al cine tonto, al cine simpático, con películas como En qué piensan las mujeres, Vacaciones y No es tan fácil. Esta posiblemente es de sus mejores películas. Esta agradable película que no pasará a la historia del cine, pero que sirve para, la verdad, para ver a dos grandes actores y pasar un rato muy, pero que muy agradable. Bueno, hemos tenido la oportunidad de ver la película en la primera sesión de la tarde del viernes en los cines Liz y nos hemos quedado verdaderamente sorprendidos porque habla de dos mundos completamente diferentes. El mundo de una persona que ya ha pasado a los 50 y que ha sido un gran ejecutivo con unas grandes responsabilidades, y el mundo de la informática, de las empresas modernas, de la que lo hacen todo. La venta online. Eso es que es un mundo que yo todavía no me atrevo ni siquiera a entrar a comprar, pero bueno, pues facturan barbaridad de dinero, tienen éxito, tienen infinidad de clientes y tienen una visión de las cosas completamente diferente a la de este señor que encarna maravillosamente Robert De Niro, que luego nos va descubriendo que sabe muchas cosas que los demás ni se imaginan, ¿no? Y entonces a él lo admiten un poco por obligación, decir, bueno, pues aquí hace falta un becario, y el becario es Robert De Niro. La pregunta del millón es, ¿habrán becarios el día de mañana con 70 años? Pues no me extrañaría, porque la película arranca con que Robert De Niro con sus 70 años llega un momento en que dice, bueno, pues tengo que seguir trabajando, pero no por lo que me pagan, sino porque quiero ser útil. Y es una persona con una gran cantidad de iniciativas y con un carácter, porque es una película de humor, tan abierto a las nuevas situaciones, que nos hace divertirnos. Es una película para recomendar a todos aquellos que quieran divertirse, indistintamente de lo que tengan la edad, porque los que sean muy jóvenes aprenderán mucho, y los que ya hayamos pasado de los 50 nos vamos a acordar de aquellos momentos en que un día tuvimos éxito en alguna cosa. Bueno, ya por ver a dos buenos actores, Robert De Niro, grande de los grandes, y sobre todo, vuelvo a decir, Anne Hathaway, está fantástica, dulce, maravillosa, guapísima, en fin, qué león. Bueno, nos vamos, que nos está esperando el director catalán Cesc Gai. Y la película, una de las grandes películas. Vamos con la entrevista de la semana. Entrevista. ¿Y el equipaje? En el hotel, justo en el que está aquí en la esquina. ¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí? Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le caigo muy bien a tu perro. ¿Eh? ¿Por qué no me avisaste que venía, boludo? Paula me dijo que una sorpresa te iba a sentar muy bien. Ah. No habrá venido para convencerme de nada, ¿no? ¿Pensás que él se lo puede llegar a replantear? Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás. No te pongas a la defensiva, Julián. Yo llevo un año pensando las cosas tranquilamente. Sos vos el que acaba de llegar, Tomás, no yo. Bien, y vamos a hablar con el director del principal estreno este fin de semana, la cartelera valenciana de la película, se llama Truman, y vamos a hablar con su director, Cesc Gai. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues después de las buenísimas críticas en San Sebastián, al global de la película y a los actores que obtuvieron el premio a la mejor actuación para los dos, la verdad que después de ver esta semana en un pase especial la película, Te tenemos que felicitar porque nos ha llegado al alma, al corazón. Bueno, era un poco el objetivo cuando empezamos, ¿no? Porque es una película que toca temas pues importantes, como puede ser, pues eso, ¿no? La muerte y esos momentos, esos tránsitos, ¿no? Y más entre amigos, y bueno, es muy emotiva, sé que nos ha salido así. Hay amistad, hay sensibilidad, sentido común, momentos un poco que se salen de la sensatez, sobre todo hay humanidad, se respira. Te habla Alfredo el Previsionista, un gran admirador tuyo desde Crampac. Y, ¿qué tal, Alfredo? Bueno, me he quedado conmovido con la película. Como padre de las criaturas, tú no sé si opinas que cuál es la mejor de todas, pero aquí estás entre las grandes, ¿no? De las que has hecho y que todas son muy buenas. Bueno, yo, como te puedes imaginar, pues las quiero a todas igual, porque al final son como tus hijos, cada una de ellas te ocupa 2-3 años de tu vida. Sí. Y bueno, no sé, la verdad es que esta película sale o nace de un lugar un poco íntimo mío, especial, y supongo que en ese sentido sí que le tengo un afecto fuerte. Dos amigos que no se ven desde hace mucho tiempo y que se reúnen 4 días y tu cámara va registrando la intimidad de ambos. ¿Está basada en algún momento de vivencias propias? Sí, empecé a escribir, pues bueno, desgraciadamente como nos pasa a muchos ya, en un momento en que un ser querido, un familiar, pues estaba en una situación así, y en esos meses de estar ahí hasta que falleció, pues bueno, pues lo que me pasaba a mí, lo que veía yo que pasaba alrededor de toda la situación, empecé a escribir muchas cosas. Luego aparqué un poco el material, porque igual estaba demasiado cerca, ¿no?, de lo que había pasado, rodeé una pistola en cada mano, y fue después de la anterior película que retomé un poco el material y le di forma, ¿no?, y de ahí salió otro más. Diferente a una pistola en cada mano, esta es una película que discurre como una melodía suave, aun cuando luego hay momentos en que nos lleva o a la reflexión o al impacto, ¿no?, pero es difícil hacer este tipo de relato con dos grandes actores, que yo me imagino que no será fácil, ¿no?, hacerlos sintonizar a dos grandes actores, que aparte que les han dado el premio a los dos. ¿Cómo es la dirección de este tipo de protagonistas? Mira, la verdad es que yo jugaba con ventaja, porque en ese sentido ya tanto con Javier, con Javier sobre todo, ¿no?, somos amigos, pero con Ricardo, pues al habernos conocido ya en el rodaje de la anterior película, te generas una confianza y un ambiente de trabajo que ya estás mucho más cerca del ambiente de propicio, ¿no?, que uno necesita. Y intuí que ellos los entenderían muy bien, porque no se conocían. Y así fue. Y los méritos de ellos, de haber sabido vincularse como personas. Y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, aunque no lo parezca, rodando esta película. ¿Hay algo de creación por parte de ellos, además de lo que tú les has indicado dentro de lo que sería el guion de la película? Sí, pero como siempre yo trabajo, que es que me siento con los actores antes de rodar, obviamente, en esas semanas de ensayos, y ahí le damos vuelta al guión por arriba, por abajo, por todos lados, y escucho y todo lo que me proponen, y muchas cosas las integro, otras igual no, cosas... Es un trabajo continuo que lo que hace es hacer partícipe a todos de lo que vamos a hacer. Es así de simple y a la vez importante. Es la segunda película tuya, ¿sabes? Que, por ejemplo, tus películas suelen ser de muchos personajes, de muchas historias, pero junto a Crampac son las dos películas más intimistas, ¿no?, con menos personajes y una historia más simple. Sí, Ficción también fue una película que yo la siento también muy íntima y muy, muy Eduard Fernández, estaba Javier en un pequeño papel, Montse Germán, bueno, igual son las tres películas así más, pero esta tiene un mano a mano, ¿no? Y es verdad que como Crampac tiene un poco esa estructura de dos amigos o de dos personas que caminan, ¿no?, toda la película, se van encontrando en este caso muchos personajes, que he tenido una inmensa suerte de contar con, pues ya habéis visto, ¿no?, con todo el elenco que... Sí, entonces hay mucho más. Eduard Fernández está fantástico, tremendo. Y mucha gente que bueno, ha sido un gusto, la verdad. Pues, ellos iban y venían y nosotros éramos los que estábamos los tres ahí cada día, ¿no? Cuando tienes la historia, ¿tienes ya los personajes en mente? ¿Quién va a interpretar a quién? ¿O surge luego? Los actores es algo que intento pensar luego, porque que yo creo que está bien al principio concentrarse solo en qué estás contando, quiénes son los personajes que va, con los que vas a contar la historia, construirlos bien, darles una entidad, una personalidad propia, más allá de la cara de un actor. Ahora, una vez está terminado el guión, ya se puede enviar a un actor, ahí sí que empiezo, le pones cara, ¿no? Igual ahí, sobre todo cuando un actor, cuando Ricardo me dijo, ¿sabes qué ves esta película? Pues es verdad que automáticamente, o con Javier me pasa lo mismo, pues la reescribes un poco pensando en ellos. Sin embargo, todos nos sentimos reflejados en la película, ¿eh? Alguna vez hemos sido jóvenes, alguna vez hemos sido padres, alguna vez hemos sido hijos, alguna vez hemos tenido un amigo con el que teníamos intimidad y luego lo volvemos después de muchos años. Hay mujeres que aparecen por la vida de estos dos hombres de una manera u otra. Es una película coral también por los personajes que aparecen, pero todos siempre con una intensidad en la vida de estos cuatro días en la que yo creo que se siente reflejado toda una época, ¿no? Todo un momento del que estamos viviendo nosotros. No se ha escapado nada. Sí, no lo sé. Las películas... yo hago películas sobre gente normal, siempre digo esto, ¿no? Que le pasan lo que nos pasa a todos. Nunca he sabido hacer películas de extraterrestres o de psicóticos. Quiero decir que el espectador es verdad que tiene una empatía y está muy cerca, ¿no? De todos los personajes, ¿eh? En general, en mis películas. Para bien o para mal, ese es mi territorio. No, yo lo digo eso porque nos llegan a sorprender algunos personajes que aparecen, ¿no? Un amigo que se queja, por ejemplo, oye, tú, ¿qué pasa que con mujer estabas intentando cosas? Y lo ves muy natural, porque dice, bueno, sí, muy natural, esas cosas pasan, ¿no? Pero, claro. pero quiero decir, es un retrato del mundo e incluso la mascota, ¿no? La mascota... ¿Te lo pensaste mucho a la hora de elegir la mascota que tenía que ser de hilo conductor? Bueno, fue un casting complicado, la verdad es que sí, porque los perros son complicados, encontrar el que tenía el tipo de perro adecuado, pero que luego aparte no estuviera loco, si se pusiera nervioso. Porque la mascota es Truman, ¿no? Para los que nos están escuchando, claro, sí. Es Truman, que es un boxer, ¿no? Me imagino que... Sí, es un Bull Mastiff, que es una raza como más... pero bueno, mira, y desgraciadamente... Simpático, murió, pachorro, murió, ¿no? Murió hace poquito, estamos un poco tristes, sí. ¿Por qué del título de la película Truman? Pues se quedó ese nombre porque había toda una revelación, un póster que de hecho está en la película. Ya. De Truman Capote, del escritor, que tiene el personaje... de Julián, como quedó ese nombre y al final nos cambia, nos gustó cómo sonaba, nombre muy masculino también. En los títulos creo que aparece Troilo. Claro, que es el nombre del perro. Ya, que muy famoso, ¿no?, por los escritos de Gala. Más de 15 años haciendo cine, ¿no, Cés? Ya. Pues sí, la verdad es que yo empecé en el 98, pude estrenar mi primera película, imagínate, Hotel Room, que la había rodado en Nueva York, y con nada, con $4 y un amigo, y desde ahí, pues mira, sí, se han pasado más de 15 años ya. Y alguien importante en tu vida cinematográfica es, por ejemplo, Marta Esteban, ¿no? Claro, porque con Marta fue la productora que me llamó para ofrecerme Crampa cuando yo justo había vuelto de Estados Unidos y andaba aquí despistado, tenía entonces 27 o 28 años, y desde entonces se ha creado un vínculo de trabajo, pues, el idóneo para un director como yo, ¿no?, que hace películas que de entrada no son especialmente comerciales o no son del todo fáciles de financiar, y poco a poco nos hemos ido ganando pues nuestro lugar y ahí estamos. Sí, es un director que hace películas que llegan al corazón de la gente que espera verse en el cine, pues situaciones humanas, ¿no? Pero que así hay un director joven de 27 años por Nueva York entonces... ¿Perdona? Antes de que te llamaran, ¿qué hacías en Nueva York, siendo jovencito? Bueno, pues me fui a trabajar ahí, tenía una novia ahí, me fui y un amigo, me fui a su casa y trabajaba de carpintero yo, básicamente. Buscando emociones, ¿no? Como Harrison Ford. Pues sí, lo hacía decorado y me dediqué a rehabilitar un edificio en el Soho, y ahí conocí al otro director de la de Hilleberg, con quien luego rodé mi primera peli. Sí, estaba por aquí perdido y me fui para allá. Bueno, sé, ya para terminar, ¿cómo ha ido, cómo fue por San Sebastián? Muy bien, ¿no? Pues mira, fue la primera contacto con público, con prensa, y la verdad es que no pudimos salir más así contentos, y sobre todo con el premio compartido, que esos premios siempre son muy muy bonitos porque abrazan la película también, ¿no? De cierta manera, y ellos están felices, la verdad. Pues tenemos que agradecer que un chico joven por Nueva York estuviera inspirado, que lo tuvieran en contacto con las productoras, que haga este cine que nos conmueve, que nos hace, vamos, disfrutar en las pantallas, y que continúes en ello. No te voy a decir que estamos esperando ya la próxima, porque vamos a disfrutar nuevamente la película. No me queda a gusto con un solo visionado, y que tengas mucho, claro, éxito, pues mira, en la fiesta del cine. El lunes que viene, no el siguiente, creo que el 9, estoy en Valencia precisamente. Ah, mira. La película en no sé qué sala, no sé decir, pero el lunes 9 estoy. Sí, nosotros, ¿verdad?, hemos visto la película en los cines Lis, un pase técnico, y ellos hacían su apuesta, su quiniela, y decían, esta va a ser una de las mejores para la fiesta del cine, porque todo el mundo está haciendo este tipo de pronóstico, ¿no? La quiniela. Y esperemos, quiniela, sí, esperemos que sea así, la recomendamos, y que, bueno, y que tenga mucho éxito. Y que la gente disfrute, sobre todo, primero, este fin de semana, con la fantástica Truman. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo. Felicidades, ex. Un abrazo, chao. Adiós. El fotograma rosa. Bueno, pues continuamos en el fotograma rosa. Estamos escuchando, sí, True Detective, la primera temporada, que fue fantástica. Y esta segunda, pese a Quentin Tarantino, tampoco ha sido tan mala. El primer capítulo no ha tenido nada que ver con la primera temporada, absolutamente nada, ni los personajes, ni la ambientación, pero creo que ha sido una muy buena serie. Ahí lo dejo. Bueno, Alfredo, la taquilla. No ha ido mal este fin de semana la taquilla, porque han recaudado cerca de 8,5 millones de euros, más de 1,3 millones de espectadores que han ido al cine, y en el número uno era de esperar Hotel Transilvania 2, la película de Sony, de animación, que ha entrado con casi 2,8 millones de euros. Una película que va dirigida a todos los públicos, los jóvenes se divierten con ella. Y una buena noticia, ¿no? Que llegue una película de animación, hacía falta. Buena noticia ha sido Mi Gran Noche. Rafael, Alex de la Iglesia, Mario Casas, 336 cines, más de 800.000 euros. Igual se esperaba un poquito más, pero bueno, no ha estado, ha sido correcta la recaudación. Sí, hombre, aquellos que puedan tener como referencia los años 60, porque se lo hayan contado, porque lo hayan vivido, pues es una comedia del estilo de Alex. ¿Cómo la definirías tú? Una comedia... Gamberra. Y este año toca Rafael por Nochebuena. Atención, que el guionista es Gerrick Echevarría, que es un crack. Muy serio, sí, serio competidor en cualquier festival, y que yo creo que equilibra, ¿no?, el gamberrismo de Alex de la Iglesia, dándole contenido a la historia. Y entonces te lo pasas bomba con los personajes, te lo pasas bomba con la historia, e incluso te lo pasas bomba con las sorpresas. La que no ha entrado del todo bien ha sido Black Mass, la película protagonizada por Johnny Depp, que suena y mucho para ya no estar nominado al Oscar, inclusive para ganarlo. En 231 salas ha recaudado cerca de 460.000 euros. Excelente interpretación la de... Excelente. De Johnny Depp. Mejorable la recaudación, pero excelente la interpretación. Sí, ha sido pues injusta la taquilla, porque Johnny Depp se merece algo más, pero ya se sabe cómo es de caprichosa esta señora. Y ya por último, Marte lleva ya casi 6 millones de euros recaudados y Regresión, lo último de Amenábar, que volvía a descender y bastante, cerca de un 50%. Lleva ya un total de 7,9 millones, así que yo creo que posiblemente con la fiesta del cine y todo, los 9-10 podría llegar, ¿no? Bien, bueno, no ha salido mal parado. No, dentro, vamos, no es lo que se esperaba, pero bueno, peor podía haber sido. Podría haber sido peor. Bueno, la fiesta del cine. Martes, miércoles, jueves, 2.90. ¿Qué películas eran las triunfadoras? Una de las fiestas más esperadas. A nosotros los espectadores nos explican, nos dicen... No, nos recuerdan de que ellos ya tienen su lista, ¿no? Hay quien tiene una lista de 2, quien tiene una lista de 4, incluso hay gente que tiene una lista de 5 películas. Yo en mi lista de 5 películas tengo algunas que voy a repetir y tengo algunas también especiales. Yo no sé cuáles serán tus preferidas. Yo creo que la que mejor funcionará junto a Hotel Transilvania 2 será Marte. Yo creo que son las dos grandes favoritas. A raíz de ahí, yo creo que a Alex de la Iglesia, yo creo que le va a venir muy bien la fiesta del cine. A Truman, yo sí. Para mí va a estar entre las 3 o 4 más taquilleras, casi seguro. Sería una decepción que no, la verdad. Y luego ya del resto, pues bueno, Regresión le puede sumar bien en la recaudación para llegar a esos 9-10 millones de euros en total. Pero bueno, más o menos así a priori. El becario también funcionaba bastante bien, desde luego. Y más o menos yo creo que estas son parte, las principales, las más favoritas. Habrá alguna sorpresa, como siempre. Bueno, ya veremos lo que nos dicen los resultados. Era una fiesta del cine que también iba a estar Steven Spielberg, con El Puente de los Espías, la esperada película que en los Estados Unidos lleva recaudado cerca de 38 millones de dólares. No está mal, para una película para el público adulto, ha costado 50, o sea que no va a perder dinero, no se va a perder dinero con la última de Spielberg. Suena para los premios, suena para los Oscar, pero se retrasó el estreno hasta el puente de diciembre. Y es una fiesta de cine donde tampoco estará Martínez Lázaro, un director que ¿tampoco? En la anterior edición arrasó. Representó el 50% de la fiesta del cine. Y en esta también hubiera pasado. Y en esta habría pasado. Para lo visto, ellos han ido por sus rendimientos y entonces lo han retrasado al día 20, ¿no? de noviembre. Esos apellidos catalanes. 8 apellidos catalanes, una película muy esperada también, pero que no ha querido participar de la fiesta del cine. Y bien, a disfrutar, que lo celebren todos. Bueno, lo que hay que celebrar también en el cine infantil, ya que en el Cine Liz, durante el mañana sábado, a 12 euros la entrada, vamos a ver a partir de las 11 de la mañana 7-8 películas animadas, entre ellas Mortadelo y Filemón, Home o Asterix y La Residencia de los Dioses. Bueno, a las 11 yo no me lo pierdo, no sé cuál es la película que voy a escoger, pero si hay algo que me gusta del cine son las matinales. Oh, creo que antaño sí que eran. Las matinales del sábado son... Y algunas del domingo también. Son el mejor momento para disfrutar del cine, solos, acompañados, con pequeños, con mayores. Estoy dudando entre ver Mortadelo y Filemón, una de las grandes películas que se vio, y Asterix, y bueno, pues al final... Y volveo a las dos. Yo iré a ver Asterix. Muy bien. Bueno, y en la recta final tenemos que rendir un pequeño homenaje a una de las grandes del cine, Maureen O'Hara. No me toques. Tú tienes derecho. ¿Cómo que no tengo derecho? Llevaré tu anillo, cocinaré, lavaré y cuidaré la tierra. Eso es todo. Hasta que no tenga mi dote aquí conmigo, no me consideraré casada. Seguiré siendo una simple criada, sin nada que sea mío. Eso es ridículo. Eres mi mujer y la dot. ¿Qué significa esto? Creo que está bastante claro. Hasta que no consigas mi... Pues el pasado 24 de octubre falleció a los 95 años una de las últimas actrices de la época dorada del Hollywood. Esta irlandesa con pelo rojo y esos ojos impresionantes verdes, la señora Maureen O'Hara. Y bueno, su mejor época en el cine fueron los años 40 y 50. Con John Ford trabajó en 5 películas y hay que destacar, estamos escuchando el corte del Hombre Tranquilo, esa obra maestra con John Wayne, Milagro en la calle 34 o Río Grande. No ganó, para variar, ningún Oscar, aunque le dieron un honorífico. Bien, bueno, pues nos quedan sus películas, ¿no? Que dijeron de algún gran director y de una gran actriz. Tenemos la oportunidad de volverla a recordar viendo sus grandes obras. Tenemos que cerrar ya nuestro agárralo como puedas del fin de semana con la agenda cultural, pero antes los estrenos para la próxima semana. Spectre, Daniel Craig, hombre, vuelve, Sam Mendes dirige el nuevo James Bond. Nada menos, con Sam Mendes. A batir récords de taquilla. Pues sí, un gran actor, un gran director y un gran protagonista. Isla Bonita, una comedia muy particular de Fernando Colomo, dirigida y protagonizada por él. Tendremos también Bola de Drag, Bola de Dragón Z, la cinta animada y sobre todo una película que ha pasado por Valladolid, que es Una pastelería en Tokio, este drama japonés. Es una maravillosa historia en la que nos hace recordar de que tenemos que dejarnos llevar por las satisfacciones, por el saber comer, por el tener la tranquilidad de que un pequeño pastel puede ser un momento importante en la vida. A una anciana que tiene las fórmulas secretas para hacer esos pasteles maravillosos le cambia la vida. A un pastelero, panadero que pensaba que ya estaba todo perdido y todos felices. Hablaremos de ella la semana que viene. Sí, muy bien. Y por último, la agenda cultural en el Cine Estudio Dor, Mama de Medem y B de Bárcenas. Bueno. Estreno en el Cine Estudio 2 durante toda esta semana. Aún tenemos la oportunidad de poderla ver. Hasta el domingo, aún hay tiempo. Hasta el domingo. Y la próxima semana, Mi Familia Italiana, esa divertida comedia con Jordi Moyá, Candela Peña y Marisa Paredes, que la tuvimos aquí en Agarrarlo con Vos hablando de la película. Sí, a Marisa Paredes, que ya nos explicó cómo se hacía una película con actrices italianas y españolas, que parece ser que no era muy fácil. Hicieron una excelente comedia. Y nos habló un poquito de la actualidad del mundo del cine, del IVA cultural y demás. Muy buena entrevista, ¿eh? Sí. Una de las mejores que hemos tenido. Bueno, ella ha sido presidenta de la academia. Y sabía de qué hablaba y nos recordó de que lo del IVA pues había que reconsiderarlo. Aún pienso yo la portada de ese periódico, no voy a decir ni el nombre, no vale la pena, que inminente era la bajada del IVA. Sí, cultural. Lo anunciaron. Bien, bueno, a ver se animan y alguien lo arregla. Mientras seamos jóvenes, también lo veremos la próxima semana en el Cine Estudio Dor, esta interesante película, este drama con Ben Stiller y Naomi Watts. En el Autocine Star, Hotel Transilvania 2 y El Último Cazador de Brujas. Lo veremos desde hoy viernes hasta el próximo jueves. Y por último, bueno, antes recordar que en el Autocine Star, como viene siendo habitual y con gran éxito de público, el sábado 31, Maratón de Halloween. Y en el IVAC, la Filmoteca, durante el fin de semana, destacamos el ciclo Día Mundial de la Animación. Alfredo. La semana que viene más cine. Volveremos con esa famosa pastelería en Tokio y, cómo no, con James Bond. Hasta entonces. Todo eso y mucho más la próxima semana aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.